busco la señal. Ojos al cielo cae el azul. Pétricas habaneras, banda sonora del hombre esquizofrénico del siglo XXI. Psicoanalistas bailan en un loco ballet.